Domínguez. Ah, para que ah, me la... ¿Están ahí? Espera que me la dio, la tengo dentro del... Escúchame, Braulio, porque estamos... Yo te di la llave a vos. Sí, es la, ¿es la chica? Es. No, es la otra, la que tiene la cabecita. ¿Esta? École. A ver, si entra. No, baila, no. Baila. Pues, no, estas no son. Yo sé que yo la tuve antes, pero me acuerdo de haberte dado vuelto. No, se la... Vane se la llevó. Que el otro día después de actuar se la llevó Vane. No, ¿cómo ah, se la llevó? Volvió por acá. Y pero hoy no viene Vane. ¿Cómo que no viene Vane? Y no, mandó un mensaje que pero no viene, tiene... Tarde. Bueno, tiene que venir a traerlas al menos. Y si no... se compromete, si tiene ella, tiene que venir. Y... Pará, ¿qué hacemos? Queda esta... Que más parece ser, el último pero pasajero, la llave. Yo creo que no cabe ahí. A ver si es esta. No. Cierra. Es la llave de la ciudad. Tenemos que entrar al estudio porque ya está corriendo el tiempo. Ya estamos. Ya son como y cuarto, ¿sí? Más o menos. Sí, ya van 10 minutos de programa y. O 15, sí. Y estamos afuera. ¿Y qué hacemos? No sé. Y la otra es correr acá un poquito el vidrio. Para. Ese el martillito. Ah, los dos martillitos. ¿Y le damos? Claro, uno para el vidrio de adentro y otro para el vidrio de afuera. Ah, ¿cuál será? El azul en caso de... Ay, tan chiquita le ponen las letras cuando sí. Es en caso de emergencia. Toma mis anteojos bipolares. En caso de emergencia, lo más importante, mantenga la calma. Hay que mantener la calma. Bueno. Está pesada la calma, ¿eh? Tome el martillo. Hay que sacar el martillo. Ah, porque está atornillado para que no se lo roben el martillo. Claro. Ah, acá al lado tiene, acá al lado dice, en caso de emergencia utilice este Philip para desatornillar. Ah, pero el Philip está adherido con... Con la gotita. Con la gotita. Sin un codazo le damos, tranquilo. Ahí está, total nadie mira. Si estamos nosotros, muchachos. Y sí, está este viejo. ¿Qué pasa, querido? No pasa nada. Mire para allá, mire para allá, Petrelli, mire. Mire, ahí vienen los compañeros del comité, Petrelli. ¡Ay, dale, Diego, dale! Va. Ruido de vidrio rompiendo. Se rompí, está rompido. Ahora podemos entrar y empezar el programa. A 325 días del corriente de 2013. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre, con el vidrio abierto. Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Son las vías de comunicación, Diego. Si ustedes quieren comunicarse con mis padres, están con el hijo. Mande un mensaje, llame, un tweet o todo lo que sea al siguiente número: 4832-2591. Mucha gente estuvo llamando durante la semana. Mucha gente nos mandó mails también. mishijosestanconelpadre@gmail.com. ¿Quieren que le llamamos uno? Vamos a leer los principales mails de los oyentes. Oh, hay uno para Vane, que bueno, todavía no lo va a escuchar, pero se lo leemos. Vane, queremos saber cómo terminó esa adivinanza. No nos dieron la resolución. Queremos escuchar cuál es la respuesta. Ah, la adivinanza que dio la semana pasada. Sí, que quedó sin respuesta, quedó en el aire la respuesta. Arrancó la hoja, Vane, y se la comió, así que... Es imposible saber la respuesta, solo Vane sabe la respuesta. Y sí, está constipada, así que tampoco pensamos que tenga una pronta resolución este problema. Recordemos que era brazo con brazo, panza con panza, rascándome el ombligo se hace la danza. Exactamente, un acertijo que rivaliza con el enigma de la esfinge. Recordemos en mitología, quien haya cursado esa materia, una de las materias que... esta gestión quiere sacar, mitología comparada. El enigma de la esfinge consistía en tres acertijos que la esfinge le proponía a Aquiles para conquistar Troya. Muy bien. No era Aquiles. Ah, estamos confundidos. Era Edipo. Edipo rey. En el pueblo, en el barrio de Edipo. En el barrio de Edipo. Pasándolo sí. En champ. Más o menos, sí. Doblando tres cuadras a la derecha. Él llegaba con los ojos cerrados. Bien, gracias a también nos mandó muchos mails. Mailer Daemon. Oh, un gran abrazo. Sí, bueno, saludos grandes. Ya es un oyente modelo. Un oyente modelo, nos escribe siempre. Gracias a Dropbox, que también nos dice: podés duplicar tu capacidad. 200 megas. Bueno, muchas gracias, Dropbox. Gracias, muy atentos. Gracias a otras voces, otras propuestas. Ajá, que nos es dejó el programa que está antes que nosotros. Bueno, le mandamos un saludo entonces. Sí, saludo grande, éxito. Cerraron el estudio por cosas de seguridad. Cuando uno se va, tiene que cerrar con llave. Podríamos haber pedido la de repuesto a ellos, que estaban acá los muchachos también en la esquina. Ahora debería ser una radio a puertas abiertas, esto, con más confianza. Bueno, ideológicamente lo es, mi estimado. Usted sabe. Dejamos pasar cualquier pensamiento, cualquier motivación que alguno quiera sugerir, está aceptada. Bien, como este programa va grabado, deberíamos dar el clima, ¿no? Pero bueno, estamos en 2010, abril, 12 de abril de 2010. ¿Cuándo sale el programa? Y este programa estaría saliendo, no sabemos si 2012, 2013 o 2014 incluso, ¿eh? Así que no, sería el pronóstico del clima no llega. Mientras de qué vivo yo, ¿qué hacemos? Tengo un programa a 3 años, ¿cómo sale? Bueno, hay muchas formas de vivir, por eso tenemos el bloque de huertas también. Podés plantar, cosechar y comer. Lo y que después volverte un capitalista. Qué cosa. Qué calor, ¿eh? Qué calor que estuvo haciendo esta semana, digo, porque sí, hizo calor. Claro. Qué calor, no te... Digo una para... Abríguense que se viene la ola polar. Alerta de granizo. Sí, las lluvias están amenazando todo el Gran Buenos Aires, la capital federal, inundaciones. Sí, cómo está lloviendo, Y a tener cuidado con estas alergias, interestación, otoño-primavera, invierno-verano. Ojo con estas alergias que nos incomodan, hacen de la vida un poco más difícil. Lo que mata es el cambio de clima. Eso es lo que te hace mal. Sí, es lo que dicen, lo escuché, es muy recurrente, ¿no? Lo que mata es el cambio de clima. Se viene el calor, al frío. Sí, o la gente que tiene aire acondicionado y sale y hace calor afuera o frío adentro, en fin. Ahora me mudé a Nordelta, me compré un split nuevo. No tenía un filtro para todos los cambios de clima. Es muy, muy bueno, lo recomiendo. Es un split anti-alergia, ¿no? Ah, o sea, cualquier cambio del clima, usted está protegido. Claro, claro. Tendría que ser como un pulmotor natural esto. Es algo así como el estándar de vida que gente como uno requiere, ¿no es cierto? Y no estábamos hablando tampoco, es algo muy caro. Yo después de bajar del helipuerto... Luca 2, ¿cuánto está? Luca 300, ponele. Yo, no es tanto tampoco, ¿no? Uno se queja de lleno, ¿no? ¿Eh? También no se queja de lleno. Mis hijos están con el padre. Un programa escrito con viromes que no andan. Ah, pero si le pasas un lapecito se la ve. ¡Qué hispa! Compañeros de Doble Clima, me avisan de producción. Tendríamos que estar comentando el oyente el concurso durante que se va a desarrollar durante el programa de hoy. Concurso Mis hijos están con el padre, que se va a desarrollar durante el día de hoy. Usted puede ganar 43 pesos con 50 o, si elige, si a usted le parece mejor, puede elegir por el premio sorpresa. La caja negra de los aviones la tenemos aquí. Usted decidirá si llevarse el dinero o el elemento sorpresa. La pregunta es, tenemos dos preguntas, a ver cuál, con la opción A, o sea, vos marcás uno, respondés por la pregunta A, marcás dos, respondés por la pregunta B. Está bien. No. Parece que el 1 está no está funcionando, operador. No tenemos el 1, bueno. Entonces bueno, decimos, el 2 es para la 1. Y el 3 va para la 2. 2, bien. A ver. Vamos entonces a repetir para los oyentes. El 3 iría para la 2 y el 2 iría para el 1. 1, exacto. Perfecto. Pregunta número 1. ¿Cuál es el ciclo reproductivo del cangrejo angloamericano de agua dulce? Repetimos. No es el mismo que el de agua salada. ¿Cuál es el ciclo reproductivo del cangrejo angloamericano de agua dulce? Repetimos. Te podés ganar 43,50 en mano, ¿no? ¿Se lo damos en mano? Sí, si no, mitad le damos un bono o se lo pagamos los lunch and tickets que le sobraron a nuestro compañero, pero la plata está. O sigue estando la opción del premio sorpresa. La opción del premio sorpresa. Dicen por aquí. ¿Qué habrá en esa caja negra? Dice acá de operación, me están diciendo. Tiene algo que ver con un ex arquero famoso de la selección argentina. Ajá. Dicen que puede tratarse de. Bueno, leo esto, muchachos. Sí. Una de las ínfimas condiciones de sorpresa de producto. Puede haber pelo púbico del Goico, o mismo el que él se afeita de su propio pecho para ahora que está en Splash TV, ese que nada, se tira los clavados, no sé si lo han visto. No lo he visto. Bueno, tendrían porque... Yo lo he visto, pero no he prestado atención. Tiene un cuerpo muy escultural, es gracias al pelo del pecho que tenemos en nuestro... Digo, que podría llegar a estar. O bueno, unos guantes con los que el Goico, todos sabemos, en el 90... Una tarde en su baño se quedó sin papel higiénico y tuvo que con esos mismos guantes limpiarse su lo que le pasa a cualquiera. Puede pasar. El Goico lo más grande que hay, loco. El Goico lo más grande que hay. Atajó los penales. Atajó todos los penales. Y después que se comió los amagues, ¿qué me viene a decir ese ciome? Es un ciome ese. Todos los penales atajó. Ahí atajó fue cuando Bilardo lo salió a defender. Sí. Desde acá, loco, te banco. No sé lo demás, pero yo te banco, loco. Y acá tengo prensa, loco. Y tengo buenos abogados también. Te banco, Goico. El mensaje para Sergio Goicochea de Mis hijos están con el padre. Un programa que rescata a arqueros que atajaron penales. Seguimos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la pregunta número 3? La pregunta es auspiciada por... nadie. Aunque seas una cooperativa y arranques con dos mangos, auspicia. En Mis Hijos Están con el Padre. Entonces, buscando auspiciante, la pregunta es: ¿qué me tomo de Luis Viale y Cucha Cucha para ir a Corbalán y a Casuso? Repetimos. ¿Qué me tomo de Luis Viale y Cucha Cucha para ir a Corbalán y a Casuso? Muy bien, y llegamos, estamos celebrando, es nuestro tercer programa. ¿Quién hubiera dicho, no? La Retaguarda Radio, hemos llegado. Tercer programa. ¿Cómo se pianta la vida? Parece que fuera la semana pasada que empezamos. Cuando Van entraba, que llegaba tarde. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Bueno, todos los momentos que vivimos. Sí, Rodi, sí. Bueno, pero ya es tres programas. Me emociono. Nadie lo esperaba. Y como dicen que la tercera es la vencida, queremos que mandes tu apoyo para dar aliento al cuarto programa. A ver si puede salir. Pensando siempre a futuro. Es bueno pensar a futuro y no recordar tanto el pasado, ¿no? Yo lo digo desde una postura más... me corro un poco a la derecha en este momento. ¿Por qué pensar siempre en el pasado? Pensar es olvidar diferencias, decía Borges en el Funes Borgeano. En aquel inolvidable Funes el Memorioso. Nietzsche también lo decía. Subime un poco la ideología a la derecha, ponémela. Ahí va eso. Y también lo decía Aldo Rico, decía el otro día, ¿no? En San Miguel no me entra un puto más. Un cercano aliado masista ahora. Cercano aliado. No, ya prácticamente aliado masista. Sí. ¿Marxista dijeron? Parecido, masistas. Tienen unos conceptos similares. Como decir pizza o pizza. Debe estar ahí la aproximación en la lingüística. Y bueno, vamos a ver si pasamos al bloque de noticias. We'll be right back. Porque estas son las noticias del día. Reforma constitucional. Ya tiene media sanción de la Cámara Baja la propuesta impulsada por el Partido Amplio Lingüístico, que integra a Dideán Paenza y Ricardo Piglia. La intención de la reforma es ampliar el inicial NOS por el más identificable nosotros, representante del pueblo de la Nación Argentina. De esta manera trata de llegarle más a la gente que no comprende los usos del viejo lenguaje y priorizar así los usos dialécticos más cotidianos. Se trataría de que en esa época se mandó por mensaje de texto la Constitución Nacional, aparentemente, y para simplificar se puso NOS, pero esta nueva propuesta lo que establecería sería ampliarlo. Otro tema. Campaña. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanza su campaña No abandone empresarios en la vía pública. Trataría de una campaña en pos de los empresarios abandonados. ¿Cuánto es la hora de abandono? ¿Cuánto vale la hora de abandono de un empresario en la vía pública? Sí. Aproximadamente 36 horas diarias es lo que valdría. El riesgo es que después se reproducen en la vía pública. Se pueden volver 74, incluso más aún. Y después andan arrebatando plusvalía. Sí, sí, sí. Son los famosos empresarios piraña que trabajan en grupo. Empresario, si estás en situación de calle, mandá help desde tu smartphone y serás incluido en un parador 4 estrellas con frigo bar y obra social de la Suisse. Otro tema. Pamela David. Pamela David ha sido despedida de su empleo en América TV y ha pasado a ser el mimo, no me gusta esta definición, pero dice el mimo para los sordomudos. Se refiere al traductor que aparece en el cuadradito derecho de la telepantalla, que les da una guía a las personas sordomudas de cómo está siendo desarrollado el programa. Mimo violado en Espeleta. El violador de mimos volvió a atacar. Ya son 52 los casos desde que comenzó el año. Difícil es ayudar al mimo cuando... No hay prueba ilegal en su contra, ya que las víctimas no fueron tocadas. Para cerrar el flash informativo, recordemos la intención de Macri de sacar del plan de estudios materias como historia. El mandatario había dicho, sobre todo esa parte donde mi viejo se hace multimillonario endeudando a todo el país. Y filosofía también, sobre todo esas corrientes que dicen que soy una cagada, fueron las palabras del mandatario. Bueno, se daría marcha atrás con esto. Las materias van a seguir vigentes, pero serán dictadas exclusivamente por taxistas que acrediten escuchar Radio 10. En todo estás vos. Para el día de hoy se espera una mínima de 60 km por hora en el carril derecho y una máxima como reina en Holanda. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. No sé si nos estamos ya aproximando a la primera media hora del programa y digo esta salvedad porque ¿por qué? Este programa va a salir por dos radios, o sale por dos radios. Una es La Retaguardia. Un saludo y un agradecimiento a TVL y Eugenio Otero. Saludos. Gracias, chicos. Saludos a Eugenia y a TVL. Y otra es en el Aprendiz Medios, que todavía se estaría armando la grilla de programación para ver en qué horario estamos. Pero ahí vamos a mandar solo media hora de programa. Aprovecho también la ocasión para mandar un saludo a la coordinadora Silvia Vives y al operador técnico Elías. Está entrando otro chat. Muy bien. El tema es, ¿me robo la bola 8 cuando voy a jugar al pool? Me acepto el chat. La doctora acaba de aceptar el chat. Bueno, ¿qué va a escribir, doctora? Primeramente te voy a mandar esto de respuesta sí por la bola 8. Vos, si estás en el mismo limbo, mambo o centro cutáneo que te haga llegar mis vibras, vas a saber que lo que te estoy diciendo, sí, bola 8, está precisamente aclarándote un poco la parte armoniosa del babla. Porque tenés unos agudos que no están siendo muy agudos. Doctora, me perdí cuando dijo lo del habla. No llegué a teclear, doctora. Cortame un poco, sacame del aire. No me puede escribir lo que me está escribiendo. Me voy de este programa de mierda, que tengo el café que lo pido doble, caliente y negro. Me traen... ¿Qué me traen? Eso lo tengo que teclear también. Relájate con la sección Feng Shui en Mis Hijos Están con el Padre. Mis Hijos Están con el Padre. Mis Hijos Están con el Padre. El programa que escucha Jorge Bucay. Sí, lo escucha. Y Claudia María Domínguez también. Y Lorena Paola. Mis hijos están con el padre. Lo que sí, disculpen chicos, no sé si ahora sí llegamos a la media hora del programa, porque queremos anunciar que a partir de este momento los oyentes de La Aprendiz deben dejar de escucharnos. Sí, les mandamos un saludo grande. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Muchas gracias. Igual volvemos ahora en rato, ¿o no? No. La segunda media hora es para los oyentes de La Retaguardia. Nosotros seguimos, pero bueno, hacemos el corte ahí con El Aprendiz. Siguen los de La Retaguardia, por favor, escuchen. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Radio El Aprendiz. Gracias a los oyentes de Radio El Aprendiz. Lo que sigue no es tampoco tan bueno, pero lo que yo tengo acá anotado. Así que una buena media hora se llevaron. Creo que la mejor de las dos media horas. Pero ahora vamos con los bloques en serio. Vamos a ponernos a laburar ahora, que viene la retaguardia, ¿eh? Seguí sintonizando. Mis hijos están con el padre.